este Evangelio es el matrimonio. Y comienza también hoy lo que se llama el sínodo extraordinario de la familia. Por eso, uniéndonos a este sínodo, también durante todo este mes, las cuatro predicaciones del mes de octubre estarán orientadas a profundizar la realidad de la familia, con algunas sugerencias también concretas al respecto. Bueno, y hoy he elegido tocar algunos aspectos del matrimonio que me parecen adecuados para nosotros, dejando muchos otros aspectos afuera, que quizás también a otros les parezca adecuado tratar, bueno, pero que es imposible por la limitación del tiempo. La primera lectura comienza con las bien conocidas palabras. Dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y termina diciendo la palabra, ¿cuál es ese plan original de Dios especialmente? Que es la unión, podemos decir nosotros hoy, el matrimonio. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos, dice la palabra de Dios, no llegan a ser sino una sola carne. ¿Cómo pueden ser uno si son dos? ¿De qué se trata eso? ¿Uno tiene que despersonalizarse o someterse a la otra persona para que sean uno? Y la respuesta es muy simple. Quien ama se hace uno con el amado. Y ya no entra una dinámica individual, sino una dinámica comunitaria. Es cuando a veces las familias empiezan a hablar de nosotros, no de yo, no tu madre, tu padre, sino nosotros. Eso es lo que sucede. El amor permite y habilita a poder apropiarse uno de los intereses de los demás, haciéndolos propios. Por eso uno puede ser una sola carne, siendo dos personas distintas, sin despersonalizarse, al contrario, ¿no? Sino uniendo, especialmente en Cristo, los carismas y talentos de cada uno en el amor. Jesús llama entonces a esta unidad, que es una armonía de proyectos, de sentimientos, que está dirigida, por lo tanto, a construir esa unidad y establecer en ella el sustento de lo que nosotros podemos llamar la familia. Incluso más, Dios ha creado la atracción y la propensión hacia el otro sexo como un estímulo que nos hace salir a nosotros mismos e ir en busca de la otra persona para no replegarnos, que nos pone en movimiento, que también le revela su límite frente a otra persona, lo lanza un viaje, una aventura, que finalmente lo conducen a otras personas de otro sexo para formar, en muchos casos, familias. Y en esa persona también lo unen a Dios. Dice el Papa emérito Benedicto XVI: el desarrollo del amor hacia sus más altos niveles y su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a lo definitivo. Y esto en un doble sentido, en cuanto implica exclusividad, solo esta persona, y en el sentido del para siempre. El amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluidas también el tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su promesa apunta a lo definitivo. El amor tiende a la eternidad. Dice acá en este texto, Deus Caritas es el documento que escribe el Papa Benedicto, que el amor aspira a lo definitivo en dos aspectos, que es exclusivo, dice él, mi amor se planifica con esta persona, y en segundo lugar, para siempre, que tienda a lo eterno, la segunda nota también del amor. Y por eso las experiencias, pienso que cualquiera tenemos estos sucesos en nuestra vida, más altas o experiencias del amor, es como si el tiempo no pasara. Se me pasó un minuto que quizás estuvo una hora con una persona muy querida o amada que estoy escuchando. Las experiencias más nobles, más altas del amor humano, es como si tuvieran algo de eterno. Bueno, eso es lo propio del amor y también se encausa esto en el matrimonio. Por eso el matrimonio, que es una realidad elevada por Cristo a sacramento, nos convierte a cada una de esas familias en un modo de unirse a Cristo a través del amor a otra persona. Y se transforma en ese momento un camino de santificación juntos. Ahora estuvo, como todos sabemos, el Papa Francisco en Estados Unidos y, bueno, varios de los discursos fueron especialmente dirigidos a las familias. En un caso especial era una asamblea en Filadelfia donde se juntaban cientos de miles de personas. Y el Papa Francisco dirige unas palabras a las familias y se hace esta pregunta. Dice, ¿pero saben qué es lo que más le gusta a Dios? Golpear las puertas de las familias y encontrar las familias unidas. Encontrar las familias que se quieran. Encontrar las familias que hacen crecer a sus hijos y los educan. Y que los llevan adelante. Y que crean una sociedad de bondad, de verdad y de belleza. Estamos en las fiestas de las familias. La familia tiene carta de ciudadanía divina. ¿Está claro? La carta de ciudadanía que tiene la familia se la dio Dios para que en su seno creciera cada vez más la verdad, el amor y la belleza, dice el Papa Francisco. Carta de ciudadanía divina. Me gustó mucho esa frase. Es decir, viene de Dios. Él la instaura, Él le pone el sello y Él hace esta invitación tan clara. ¿Qué ha sucedido o qué vemos también que sucede con este ideal original de Dios? Pienso que todos somos también conscientes de las dificultades que encontramos también en los matrimonios. Esta ideal de matrimonio, de fidelidad conyugal, nunca ha sido sencillo ni fácil. Hoy quizás, en la cultura que estamos, también se acrecienta esta dificultad de muchos modos. Aumentan las separaciones legales, los divorcios exprés, ahora con la nueva ley especialmente que están favorecidos en menos tiempo. Y muchas veces también una realidad que el otro día leía, que hay cantidad de matrimonios que quizás fracasan ni siquiera pasando el primer año de haber establecido ese vínculo, ¿no? Como una constante en muchos casos. Y comentando estos datos, una socióloga, Leo, dice, ha hablado del ¿por qué pasa esto? Dice, por el analfabetismo en el amor. Se cree que para realizar un matrimonio acertado basta la atracción física y un entendimiento sexual bien aceptado. Frecuentemente la atracción se conjuga con la superficialidad, el olvido, la traición, una actitud banal del sexo que muy pronto sobrepasa los estadios de la ternura, del encuentro profundo entre dos personas, robando el tiempo al conocimiento recíproco, a los silencios, a las miradas, a los proyectos. No hay que asombrarse si en la prueba de los hechos este tipo de matrimonios muchas veces lleva al fracaso, dice esta mujer. En definitiva, es un problema, dice, de cómo nosotros amamos. No sabemos quizás amar bien. Nosotros, estoy hablando acá de quienes emprenden este proyecto en muchos casos, y por eso sucede lo que sucede. Por eso, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, también implica de parte, especialmente de los matrimonios y las familias, un esfuerzo y también una lucha. ¿Qué se puede hacer para contener esta tendencia? Causa muchas veces de tantos males o de tanta tristeza en personas. El padre Cantalamessa utiliza una frase que me gustó mucho, dice, tengo una sugerencia frente a esto. Redescubrir el arte del remiendo, sustituir la mentalidad de usar y tirar por la de usar y remendar. Casi nadie hace ya remiendos, pero si no se hacen ya en la ropa, hay que practicar este arte del remiendo en el matrimonio, remendar los desgarrones y remendarlos enseguida. Hay luchas que son muy importantes emprenderlas, combates, que se nos va la vida. Sin duda que el matrimonio, con todo lo lindo que tiene, que decíamos al principio, también tiene ese aspecto. Y por eso vale la pena gastar también todas nuestras energías en formar ese ideal también de Dios para nosotros. Y hay otras batallas que no tienen sentido en la vida emprender el combate. En este caso, sí. San Pablo da consejos muy buenos, especialmente para la vida matrimonial. Si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado, ni permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. Pedir perdón. El Papa insiste muchísimo en esto también. Pedir perdón habitualmente. Qué duro es estar, compartir un mismo lecho, un mismo lugar, y de golpe estar en ese momento distanciados en el corazón. Qué tristeza, qué amargura, cómo esa situación va en el corazón de la persona, en la inteligencia también, generando un estado de tristeza, de separación del corazón tan grande. Y la imaginación, los pensamientos, incluso uno empieza como a acusar a la otra persona. Se van anidando en el corazón. Por eso San Pablo lo dice acá, también me imagino es aplicable a cualquier otra realidad, a la vida comunitaria, a nosotros como sacerdotes tenemos esta norma, entre los sacerdotes lo mismo, si hay un problema, rápidamente, esta noche, che, Federico, disculpame, pasó esto, Teo, hacemos así, no dejamos jamás que la noche nos agarre enojados. Pero pienso que también es para la familia, rápidamente, ante una dificultad, pedir perdón. ¿Cómo? Cada uno sabrá cómo hacerlo. Una palabra, darse la mano, una oración. Bueno, cualquier hombre y mujer se da cuenta cuál es el modo de hacerlo. O explícitamente, por supuesto, también. Pero no dejar que esa indiferencia anide, porque eso lleva a otras cosas. Después también la confianza recíproca, que es como un lubricante. Hablarse, contarse los propios problemas y también diría más, las propias tentaciones. Algo de lo que a veces uno puede contar a un confesor, también es muy importante poder hablarla con discreción en el matrimonio. Dice también el padre Cantalamessa, un matrimonio donde se hablan todas las cosas, dice él, el divorcio está muy lejos de esa familia. A veces uno tiene miedo, ¿qué pensará? Pero uno va intuyendo que a la otra persona le pasa algo y necesita saber. Por eso hablar, tengo esta dificultad, tengo este problema, tengo esta tentación, contarla y pedir ayuda. Porque ahí a veces entra el demonio mudo y uno se empieza a callar, y uno se empieza a distanciar rápidamente hasta que de golpe uno puede estar con un desconocido cerca. Entonces, tener la humildad también para poder confiar todo. Ser una sola carne también es compartir los proyectos y compartir los secretos, diría, habitualmente también con la persona que soy uno y poder manifestar las dificultades. El hermetismo es un obstáculo muy grande en el matrimonio. No saber qué le pasa a mi mujer, a mi marido, por qué está así. Bueno, es mejor serenamente poder decir, me pasa esto, estoy triste, estoy amargado, estoy contento, estoy feliz, estoy... pero poder también saber lo que hay en el corazón de la persona. Bueno, y eso también es un arte que uno tiene que ensayarlo, porque a veces uno tiende a replegarse, o tendemos a victimizarnos, no me va a entender, ¿qué va a pasar? Confiar, hablar, decir las cosas. Y si tenemos la gracia de tener una familia cristiana, orar en común, en familia. Si les pasa, es muy difícil terminar de orar y mantenerte enojado si estás orando con una persona al lado. Por eso cuando uno está enojado uno no quiere orar, justamente. Eso es lo que nos pasa. ¿Querés rezar? ¡No! Una dice, y bueno, pues justamente. Pero si vos sabés, das el paso y orás, rápidamente se te va aplacando en ese momento el enojo y se va poniendo en armonía todas las cosas. Por eso, bueno, favorecer cualquier espacio de oración que sin duda que es un ámbito privilegiado para que Dios actúe, ¿no? Una bendición de la mesa, una oración en familia, tantas posibilidades. Es el modo de hacer presente a Dios. Es decir, mi casa es la casa de Dios. Estoy entrando a mi casa, este es el hogar de Cristo, así tengo que pensar yo. Y quiero en este lugar que Dios se haga presente. Y por eso y para eso trabajo, con todas las dificultades que pueda tener. Por eso sigue diciendo, y me gustó mucho también lo que dice el Papa Francisco, bien concreto. No existen familias perfectas. Y esto no nos tiene que desanimar. Por el contrario, el amor se aprende, el amor se vive, el amor crece trabajándolo, según las circunstancias de la vida por la que atraviesa cada familia concreta. El amor nace y se desarrolla siempre entre luces y sombras. El amor es posible en hombres y mujeres concretos que buscan no hacer de los conflictos la última palabra, sino una oportunidad. Oportunidad para pedir ayuda, oportunidad para preguntarse en qué tenemos que mejorar, oportunidad para poder descubrir al Dios con nosotros que nunca nos abandona. Este es un gran legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Una muy buena enseñanza. Nos equivocamos, sí. Tenemos problemas, sí. Pero sabemos que esto no es lo definitivo. Sabemos que los errores, los problemas, los conflictos son una oportunidad para acercarnos a los demás y a Dios. Por eso, Papa, es claro, va a haber conflictos, no tengamos miedo a eso, pero resolverlos cristianamente, ¿eh? No desanimarnos, luchar, resistir, purificar. Por último, quería decir una palabra a los jóvenes. En primer lugar, alentarlos mucho a formar familias santas. Prepararse para esto ya desde ahora es una gran misión, una gran alegría poder concretar ese sueño y esa aspiración que está en el corazón. Desearlo y mientras tanto entrenarse para ese gran partido. Siendo fiel hoy, con mi novio o con mi novio. Siendo generoso con los demás, poniendo al otro en el centro, porque también eso va a necesitar en el matrimonio. No es vivir para mí, sino vivir para el otro. Y eso se va ejerciendo hoy con los amigos, amigas, en mi casa, en tantos lugares. Viviendo la pureza del corazón, que es una ofrenda para tu próxima mujer o marido. Siendo hoy fuerte en las tentaciones. Sabiendo dialogar con todos, no solamente si estás de novio o no, sino ya aprender ahora el arte de dialogar, contar las cosas. Ser expansivo, eso te ayuda mucho y te va a ayudar después. Y confiando en los otros. Por supuesto, amando a Cristo y guardando sus enseñanzas. Si está todo esto, no se necesita testear previamente nada. No se necesita convivir antes con tu novia o con tu novio para ver si va a funcionar. Es un engaño gigante esto y que manifiesta una inseguridad en el amor. Para un cristiano, estoy hablando en este caso para cristianos que quieren vivir el matrimonio, por supuesto. Convivir antes de casarse es un mensaje muy débil, diría, y vulnerable, que en la mayoría de los casos lleva al fracaso. Quizás alguno no esté de acuerdo, pero la experiencia, quizás poca, en estos 10 años de sacerdote, viendo estas realidades. El mensaje en muchos casos es, probemos a ver cómo nos va. Si nos va bien, nos casamos, y si no, cada uno en la suya. Pienso que este es un mensaje muy liviano, que no considera la parte de lucha y también de sacrificio en muchos de estos casos. Ante las primeras dificultades, que siempre las va a haber, se separan. El mensaje de un cristiano tendría que ser al revés. Nos conocimos profundamente en estos años de noviazgo. Sé quién sos, y si no sabes quién es, te sugiero que no te cases. Y con esta persona que he conocido, en el diálogo, la amistad, apuesto mi vida y hago una apuesta. Y me juego que con la gracia de Dios voy a construir una familia. Vamos a tener 1000 problemas. Pero esto no nos va a separar, sino nos va a unir más. Y por eso vamos a luchar. Esas batallas que sean necesarias y también alegrarnos también con todos los frutos de esa familia. Por eso no hace falta convivir para eso, simplemente es todo lo previo que uno ha tenido y después es una apuesta con la gracia de Dios. Entonces ya uno de algún modo llega preparado para esa gran misión. Sé que algunos pensarán, ¿y si esta no es mi situación? ¿Y si no anduvo mi matrimonio? ¿Y si soy víctima de infidelidades? Sí, tantas cosas. Soy muy consciente de estos planteos y les habla alguien que es hijo de padres divorciados desde que tengo 12 años y conozco desde dentro lo que implica esa realidad para un hijo y también conozco bien el dolor de mis padres por un proyecto que no funcionó. Pero creo profundamente que hoy es necesario anunciar la buena noticia de la familia cristiana, felicitar, alentar a los que han permanecido fieles, confirmar a los jóvenes en este gran camino de plenitud y de santidad y de algún modo poner todos los medios para que ese plan originario de Dios, que sea en uno, se pueda concretar en cada uno de nosotros. Termino una vez más citando al Papa Francisco. Y bueno, que recibamos este mensaje, pienso todos nosotros. Como pastores, los obispos estamos llamados a unir fuerzas y relanzar el entusiasmo para que se formen familias que, de acuerdo con su vocación, correspondan más plenamente a la bendición de Dios. Tenemos que emplear nuestras energías, no tanto en explicar una y otra vez los defectos de la época actual y los méritos del cristianismo, sino en invitar con franqueza a los jóvenes a que sean audaces y elijan el matrimonio y la familia.